placer volver a estar aquí con todos vosotros para contaros la actualidad del Elche Club de Fútbol después de quemar una semanita de vacaciones, ahora que todos o la gran mayoría estáis libres. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en Punta. No falta la cita con el servidor, con Eloy, con el que haga falta para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol que entra en la fase decisiva de la pretemporada. Estamos a 9 de agosto. En 20 días empieza la liga, es decir, el 29 de agosto, aunque también es cierto que no es todavía al 100% seguro, que va a ser el 28 sábado, pero 20 días para empezar la liga. En los partidos de pretemporada ya están en marcha. De hecho, el Elche jugó el tercero el pasado sábado en Torrellano, donde venció 0-2, donde, como en Madrid frente a Los Ángeles Galaxy, ofreció una primera parte sosa, aburrida, de falta de ritmo, de falta de velocidad, pero en la segunda parte, sin ser una apisonadora, como el Madrid casi lo fue en la segunda parte frente a los americanos, el Elche francamente estuvo muchísimo mejor. Los futbolistas que destacaron, tanto para lo bueno como para lo malo, no nos dice nada estos partidos amistosos, o sí nos dice mucho, sobre todo el que le tiene que decir es al entrenador. O acaso Francisco Hernández marcaron la segunda parte, pero fue una segunda parte regada de ocasiones de gol, donde unas veces el portero del Torrellano, pero los defensores blanquiverdes, pues fallaron bastantes ocasiones y pudo haber sido una goleada. Por eso digo que si nos quedamos con la primera parte o con el partido de Santa Pola, o mucho menos con el primero frente a Montiñén, allá en Oliva, pues no fue precisamente como para ilusionarse. Si nos quedamos con la segunda parte de Torrellano, pues sí que puede ilusionar. ¿Qué pienso yo? Hombre, después de una vasta experiencia de dos décadas larguitas, pues que no nos dice mucho, porque el Elche sigue siendo una gran cosa. Nos queremos ilusionar, y lógicamente, porque somos del Elche, porque los aficionados quieren al Elche verlo pelear por luchar por el ascenso. Como decía hoy el presidente del Elche en las presentaciones de los dos últimos mohicanos, Pellegrín y Quero, que el Elche, el objetivo es luchar por el ascenso, no se ha escondido. Dice que no mantener, que el objetivo no es mantener la categoría, que es la cuestión de engañarse. Ahora bien, hay plantilla para ello. El que diga que sí, hoy por hoy está faltando la verdad. Hoy por hoy está mintiendo. Como el que diga que no, exactamente lo mismo. Y no sabemos si hay plantilla para luchar por el ascenso. No sabemos qué plantilla. Futbolista por futbolista sabemos qué tipo de jugadores se han fichado. Saben ustedes, no voy a volver a ser reiterativo y a ponerme pesado, pues vuelvo a decir, porque es mi opinión, que en la vida se puede deshacer una plantilla que ha funcionado bien y en el hecho de eso. Dicho esto, y aunque se ascendiese la próxima temporada, ojalá seguiré pensando lo mismo, que se ha errado gravísimamente no manteniendo el 80% de la plantilla del año pasado, pero dicho esto, yo lo que quiero, como todos, es que se haya acertado en los fichajes y que ojalá de salida el Elche sea un equipo poderoso, un equipo potente, una plantilla de garantía. Decirlo ahora, como decirlo hace 15 días, de que es una plantilla potente que va a luchar por el ascenso, se puede decir, pero es de miedo. La auténtica realidad es que ahora mismo esta plantilla es una incógnita saber su potencia. ¿Que tiene algunos buenos peloteros? Sí. Otros tantos no. Jugadores que a priori son buenos y otros pues que sufren, no los han tenido. Como siempre, asusten. Por eso digo que ahora mismo entramos en una fase importante y decisiva, porque ya por ejemplo el próximo sábado, con permiso de la Lucía, pues el equipo de tercera división, y que no va a ser un buen examen, el próximo miércoles a las 8:30, el que sí va a ser un buen test es el del sábado, el Festa de Elche, frente a Elche. Y no porque sea Elche, que lo es, sino porque es un rival de primera división, si es que al final se mantiene, después de todo lo que está sucediendo a su alrededor, con la supuesta compra fraudulenta de partidos para conseguir el ascenso, saben, está ahí, entre juzgados, fiscales, Consejo Superior de Deportes, Lisabeski por medio, pidiendo responsabilidades, intentando que entre el oficio del Consejo de Competición de la Federación Española de Fútbol, que de momento ha cedido solo, bueno, toda esa polémica le rodea, pero al fin y al cabo, yo creo que no va a pasar nada. Nunca ha pasado nada en la Liga Española. Si en la francesa, en el doncella, sí en el final con el Juventus, aunque descendieron la segunda división, pero para que se sepa, no, y hasta que no reforme el código penal, que será en diciembre de este año, pues al menos para los jueces no supone de ir a contra partidos, o supuesto, porque todavía estamos hablando lógicamente de supuestos. Bien, dicho esto, más allá de toda esa polémica, que no es poca, lo importante para el Elche es que se enfrenta a un equipo de primera división que hace muy poco estaba en segunda y que le va a servir, sin duda, de buena prueba de fuego, de examen, de un test serio para el comienzo de la temporada. Luego le quedará Llano, Orihuela y Murcia, todos ellos equipos de segunda B, que no están mal para rodarse, pero la prueba de fuego es la del sábado. Por cierto, hay algo más de 1.000 abonos vendidos, sin duda muy pocos a estas alturas. Lógicamente los movimientos que tenemos hasta ahora y las circunstancias no han ayudado para nada desde el propio club, pero esta es una semana importante, una semana en la que los 6.500 abonados de siempre no van a faltar a la cita, yo creo, de comprar el abono, y saben que si lo compran antes del sábado no tendrán que pagar aparte de su primer factor del partido, porque el Elche con buen criterio dio marcha atrás en sus ideas iniciales y los abonados no tendrán que pagar. Por lo tanto, esperemos que se acelere esa venta de bonos esta semana. Va a ser importante, haya pasado lo que haya pasado, que la afición dé un paso al frente y adquiera su abono, porque como decía el presidente de Elche, los ingresos de los abonados vuelven a tener mucho peso, ya que se han reportado ingresos de organismos oficiales como Patrocinio y Bienestar, Canal de Fiesta Seca y otros tantos que han dejado a Elche temblando en ese sentido. Y lo que antiguamente la campaña de abonos era un 60 o 70% de los ingresos globales del club, luego pasó a ser a menos de un 20% por los ingresos que llegaron sobre todo de televisión, ahora vuelven a tener un peso mayor y por eso esperan como agua de mayo en el club que los abonados se abonen y saquen su carne. Bien, pues en lo deportivo destacar que uno de los tres futbolistas que ha estado a prueba ya no lo está. El vasco de 23 años, Urco Arroyo, ya no está en el club. El club ha desestimado su fichaje, sobre todo con la llegada de Ero. Entiende que ya hay, la banda está cubierta con Ero, Sumetra, Quique Mateo. En fin, que hay bastantes santos, bastantes futbolistas ahí para ocupar esa demarcación. Por lo tanto, Urco Arroyo deja de entrenar en el equipo. David Sánchez, el otro que estaba entrenando, sí ha tenido mejor suerte, como saben, fue presentado el viernes y ya es futbolista oficial. Y queda uno, el último en llegar, Milton Benítez, el paraguayo, que lleva una semana y yo creo que al final de esta semana le dirán definitivamente si se queda o no. Yo creo que no, teniendo en cuenta que mucho tendría que demostrar en esta semana para hacerse un hueco en una de las tres fichas libres que hay con varios handicaps en su contra. Primero, que hay muchos futbolistas en su demarcación. Hay en la media punta bandas. Segundo, insisto, tendría que convencer muy rápido, en apenas una semana, al técnico. Y tercero, y más importante, que las tres fichas libres que quedan están destinadas para dos delanteros, sí o sí, y se quiere dejar una libre. Ojo, se quiere dejar una libre siempre que se haya llegado a un acuerdo para rescindir los contratos de los Tena, Rafa Gómez y Javi Lara. Con Javi Lara y Rafa Gómez parece que habrá menos problemas. Javi Lara no está entrenando y ahí no habrá problemas económicos para llegar al momento si no encuentra equipo para darle que se vaya porque se va a poco. Rafa Gómez exactamente lo mismo, el problema se llama Tena, al que creo sinceramente que se está menospreciando deportiva y sobre todo humanamente. Lo digo por Tena, como lo digo por cualquier futbolista que siempre tenga que pasar por este calvario de tener que entrenar aparte o con el filial como si fuera una pesta. Creo que es un buen tipo, un buen futbolista, que el año pasado fue pieza básica para Bordalás en la segunda vuelta al campeonato, pero por ser uno de los amotinados de la revuelta contra Bordalás, está pagando el pato. Y como futbolista no lo merece, como persona mucho menos, pero no es ni el primero ni por desgracia el único ni el último caso que va a pasar por el Elche y por otros clubes. Aún así, para mí siempre será una tremenda importancia. hasta este punto y posee una mala persona, no se merece un trato vejatorio como el que está sufriendo el futbolista, y creo que merece una salida digna. Si la encuentra, mejor. Estaba buscando la salida para irse al Rayo Vallecano. Si no, y el Elche tiene ficha libre, tendrá que darle la ficha a Tena, algo que no se quiere llegar a que se produzca. Así que ojalá, por bien de las dos partes, sobre todo por Tena, que encuentre una salida. Y ahora mismo no tiene esas tres fichas libres, por eso digo que lo de Nico Benítez está muy bien. En el capítulo de delanteros, hoy ha vuelto a reiterar el presidente que necesita fichar a uno, sobre todo a uno bueno y que marque goles. Eso es lo difícil, porque Jorge Molina le salen uno cada mil, y el Elche desde los tiempos de Nino, y no lo fichaste, en el sentido que ya lo tenía en la cantera, no suele acertar, menos con los delanteros. Y con Jorge Molina se acertó. Así que es muy difícil acertar. Ojalá, ojalá se pueda acertar, porque todos los clubes me imagino que andarán hilando fino en ese sentido, y no hay tantos delanteros que te garanticen 15 o 20 goles como pide. Y no te digo ya 26, que es como mí, casi imposible. Que el Elche ha pasado una vez en la historia y el Molina no es el mejor de los dos. Lo de Chando ahí está, intentando que Murcia definitivamente lo deje con la carta libre. Lo de John Vélez puede acelerarse porque el chaval se ha lesionado y esto puede propiciar que Caparrós definitivamente le abra las puertas para que se marche, aunque él está remiso a jugar en segunda división. Lo de Del Basic yo lo veo muy complicado, porque es un jugador que cobra mucho y que además no acaba de convencer el cuerpo técnico, pero sí es cierto que el club está buscando ahí un hombre de área a área, 9-9, para mí por acceso lo tiene algo. Pues con todos estos ingredientes vamos a ver si nos sale un buen guiso. Les abro nuestros escaparates virtuales de par en par y enseguida escuchamos las voces de hoy, los dos protagonistas, los ex del Rayo, Quero y Pellegrín, que junto a Edu Albácar han convertido el Elche en una pequeña sucursal, una pequeña cantera del Rayo Vallecano. Las mejores ofertas de verano están en Ferretería La Llave. El girador de pie 40 centímetros, 18,95 euros. Lote 3 sartenes, vitres, 19,95. Caja fuerte electrónica, 25,40. Armario alto resina, 71,15. Robot aspirador inteligente, 275 euros. Tabla plancha, 14,99 euros. Sillas y mesas de playa, piscinas desmontables y portátiles, menaje y pequeño electrodoméstico, herramientas y maquinaria para bricolaje. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Cabe 7, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentina Sánchez. Es el descanso que deseabas. El Elche, Reina Victoria, Valentina y Ferretería Deportiva. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la mitad. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bull 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Restaurante La Luna te invita las fiestas a todos los invitados y les espera en su carpa del Dragón Municipal para degustar las mejores tapas de su cocina. Del 11 al 15 de agosto, venga a celebrar las fiestas al Dragón Municipal con Restaurante Madeira. Y no olvides que el Restaurante Madeira sigue a su servicio frente al Palacio de Congresos. Restaurante Madeira, tradición, calidad y servicio. En fiestas abrimos todos los días. Barra, Motos Motor, Velasco Fotógrafo, de Caucho y de Recambios y Peluquería Extreme. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. El jugador posiblemente más bajito de la liga, acechado por el Elche, se llama Juan Quero Barroso Marraso. Nació el 17 de octubre del 84, tiene por 25 años, nació en Vallecas, mide como digo, unos sitios con 1,58, en otros 1,60. Empezó en el Santa Ana, pasó por el Alcorcón, Cuniejido, Alcorcón, Numancia y en la última temporada en el Rayo Vallecas. Pues es uno de los futbolistas, como tantos, que nos ha pasado esta pretemporada en el Rayo Vallecano, que el nuevo entrenador Sandoval no contaba con él. Y luego, bueno, pues ahí hubo varios cambios de parecer. Lo cierto es que el secretario técnico no lo ha dejado salir libre, no le ha dado carta de libertad, lo traen cedido. Por lo que, pues sí demuestra que quizás le han dado a Sandoval la batuta este año, pero no confía mucho en él para repetir cuanto antes si pueden al pequeño Quero. Bueno, preguntamos por cómo fue el fichaje y cómo fue la salida de Quero. Pues todo parecido a lo de Pele, ¿no? Al principio me dijeron que no contaban conmigo, luego que sí contaban, luego que no, y pasó unas semanas muy duras, salió la posibilidad de venir a Elche y no me lo pensé en ningún momento. Quería venir aquí y así ha sido, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que hemos salido bastantes jugadores de la temporada pasada, ¿no? Hemos regalado aquí tres y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para hacer algo importante aquí en el. Sí, tengo mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo mi cabeza ha cambiado totalmente, ¿no? Yo totalmente ilusionado con este proyecto, con un club muy importante, ¿no? Y eso es lo que quería, ¿no? Venir y intentar hacerlo bien, agradar y sobre todo ayudar al equipo. Sí, yo creo que la velocidad, el regate, yo creo que son mis virtudes, ¿no? También yo creo que estoy mejorando muchas otras cosas, ¿no? Como es defensivamente y eso poco a poco lo vas cogiendo con la edad, con el tiempo, con los partidos. Pero como bien has dicho, ese yo creo que es mi punto. Bueno, ¿y físicamente cómo viene? ¿Cómo entra en el fallo? No, yo creo que tiene un buen momento, ¿no? Yo creo que hemos estado entrenando fuerte también en el Rayo, ¿no? Y prácticamente no hemos perdido esa forma física, ¿no? De tener de ventaja de tres semanas. Yo creo que los compañeros están muy bien. Llevo tres días y me encuentro sensacional aquí con la gente, con todo el mundo. Se ha portado conmigo muy bien. Muy feliz y muy contento. No, yo creo que tengo, como he dicho, muchas ganas, mucha ilusión y a poder subir finalistas, ¿no? Yo creo que el equipo va a ser competitivo al máximo y hay grandísimos jugadores y lo que hay que apostar es un granito de arena a cada uno y yo vengo a apostar. Me preguntaba si bueno, no le gusta mucho, ¿no? Que lo etiqueten como el jugador revulsivo, ¿no? Que era un poco en el Rayo Vallecano con esa peculiaridad de ser un hombre ahí rápido y que suele salir de las segundas partes. Bueno, habrá, no sé, el míster es el que toma las decisiones, ¿no? Yo creo que yo puedo salir de como revulsivo, como de inicio, ¿no? Yo creo que mis cualidades para algunos partidos serán unas y para otros otras, ¿no? Y no sé, el míster es el que decide, yo vengo con muchas ganas. No me duele, sino que, no sé, cada uno es como él, ¿no? No lo sé, yo creo que espero aportar esas cosas y si tengo que entrar para ayudar al equipo lo voy a hacer. Y también le preguntábamos si ve proyecto para luchar por el ascenso a primera división. Sí, yo creo que sí, ¿no? La entidad, todo, ¿no? Yo creo que está formado para intentar luchar para llegar al final, por luchar por el ascenso, ¿no? Yo creo que el equipo se lo está haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir partido a partido, ¿no? Pero con mucha ilusión y mucha ganas. No sé, hay a jugadores que a lo mejor le presionan, a mí me motiva más. Por ejemplo, el hecho este de que un club quiera subir a primera división puede ser lo que me ha motivado y me ha ilusionado por venir aquí, ¿no? Porque aunque venga cedido, yo lo que quiero es hacer un buen papel, intentar ayudar al equipo favoritos y al final de la segunda vuelta que hicimos. Y nada, a venir como motos todos y desde el primer momento empezar a ganar partidos, que es lo más importante. ¿Y por qué has cedido? Bueno, porque dentro del club, el director deportivo, el gerente y la familia no han querido que me fuese desvinculado al Rayo Vallecano. Ese ha sido el motivo. Porque a ellos les tengo que agradecer que hayan querido que siguiese en el Rayo, pero el míster es el que ha dicho que no quería que siguiese, y entonces pues he tenido que buscar una salida. Había varios equipos, pero cuando me dijeron Elche, allí me voy. Y aquí está, ha sido una temporada, quiero, lo conocerán por su pequeña estatura y esperemos por su velocidad y llegarse y, como dice, encarar en el 1-1, que sea ese extremo importante que ponga y surta de balones a los delanteros. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando, ya estamos cerca, juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con aceite y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Las carnes, en Rincón de Galicia, menú diario del martes y sábado, y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Polita Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. El domingo 15 de agosto, con el diario Información, consiga gratis el álbum del Campeonato Nacional de Liga 2010-2011 de Primera División y una lámina con 6 cromos. Recuerde, el domingo 15 de agosto, álbum de la Liga más 6 cromos gratis con el diario Información. Para pirados. ¿Pero qué dices? Que me vaya a comprar los tubos artificiales a Para Pirados. ¿Y por qué? Porque 50 supermipones cuestan 2 euros. 8 tracas de 20 petardos cuestan 1 euro. 6 megalas tricolor, 1 euro. Y porque tiene todo lo que puedas imaginar, tracas, cohetes. Vale, que yo también me voy contigo. Pues elige, porque un establecimiento está en Gregorio Marañón 48, fuera de Tatis. Otro en el Barón Navarro Galatura 68, fuera 1 de mayo. Otro en la olla y el corto de Lijojas. Para Pirados, los mejores lotes en productos pirotécnicos. Solo Padel, juega este verano desde solo un euro. A tu reserva 966-285686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Traca americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos cuentas la Font antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia El Alba, en carretera Crevillente Casa Azul, en Matola Restaurante Monumental, Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida Novena 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y en piroalba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, Restaurante Lobo Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en Restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, tapear y comer No Montaditos, en José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Deportes, Elche en punta. Paco Gómez. Vamos a escuchar también a otro de los nuevos que han llegado. Se llama Sergio Pellegrín, de 31 años, defensa central, que junto a Samuel empieza a perfilarse como hombre titular, y eso que acaba de llegar me da a mí la sensación. Vamos, me equivoco. Es que hay otras opciones, pero bueno, de salida, digamos que yo creo que lo dará experiencia y a veteranos de Pellegrín y también de esa. Pellegrín, que nos contaba cómo fue el hecho de fichar por el Elche. Bueno, hace dos semanas tuve el interés del Elche y desde el primer día lo valoré con la importancia de ese interés y al final, pues, después de dos semanas difíciles, he conseguido venir aquí, que era el objetivo que yo quería, y ahora estoy bastante contento. Difíciles porque, bueno, se dieron varios acontecimientos ahí en el Rayo Vallecano. Luego parece ser que hubo un cambio de pensamiento sobre el entrenador, me dijo que era un jugador muy importante, que no me podía marchar, y yo ya había tomado la decisión de marchar, estaba pues, con la ilusión de venir a Elche y al final lo transmití como debería ser. Y así fue, costó más de lo que pensaba, pero al final pues, ha sido dos semanas complicadas. Mira, el proyecto deportivo, la ambición que existe en el club, cosas son muchas cosas, es un muy buen equipo, el campo, la afición, todo en general, para mí es un equipo de fuera, a lo mejor dentro no se lo hace, pero de fuera se está viendo al Elche como está haciendo un buen equipo, se está presentando bien y eso es importante para que yo haya tomado la decisión. Sí, pero eso es bueno para el equipo, la competitividad siempre es importante para que al final no tenga problemas a la hora de decidir y que jueguen los dos que mejor están. Por lo tanto, pues yo vengo aquí a sumar, a poner mi granito de arena y a poner eso difícil al entrenador, igual que se lo va a poner pues, los dos jugadores de la plantilla. No creo. Vale, todos partimos desde el tercero, ahora pues que se encuentre mejor físicamente, que esté en las condiciones. Será los que al final pues acaban jugando o siguen jugando la liga, pero que yo haya coincidido con el entrenador o que lo conozca, no creo que sea ninguna de las cosas. Yo me considero, ante todo, un jugador muy divertido, un trabajador. Soy una persona ante todo, trabajador. Luego, pues que uno me defina como más rápido, más lento, más bueno, ya es cosa vuestra o cosa de los que tengan que valorarme, pero realmente yo creo que el trabajo nunca me va a faltar. ¿Y el ascenso es posible? ¿Es el objetivo de este club? Creo que más que objetivo tiene que ser la ilusión de todos. La ilusión la tenemos todos, pero nosotros desde dentro tenemos que ser conscientes de la realidad, que la segunda división es una categoría muy dura. Muchos equipos parten como digamos que quieren ascender desde el principio. Lo más inteligente sería partir desde cero y conquistar un escalón cuando la liga y eso pase la mitad de cuando pase el Ecuador ya se verá lo que somos allá. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es ir con ilusión, con humildad y a partir de ahí pasar con Bueno, pues el objetivo primordial ahora mismo es llegar a las mejores condiciones para el primer partido de liga frente al Partido Activo de Huelva y para ello pues hay más partidos de pretemporada. El miércoles en Andalucía contra el equipo de tercera división, el sábado la prueba más importante que es contra la primera promoción Hércules, recuerden, 10 de la noche, salir de la rodada, que vayan a ser los finales, y luego ya la semana siguiente será en Orihuela, en Yecla y el último partido, la siguiente, el día 22 contra el Murcia, recién descendido a segunda división. Pues lo vamos a poner ya al punto final porque llegamos a las 2 y es tiempo para la información aquí en la red. Como siempre ha sido un placer, gracias, saludos y muy buenas tardes.